Vamos a jugar como juega mi amigo Manolo. Porque yo tengo un amigo que se llama Manolo, que tiene una orquesta que dice así. Fácil que juegue y canta Manolo con su orquesta. ¿Vamos a aprender a jugar y a cantar como él? Entonces decimos, Manolo tenía una orquesta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Manolo tenía una orquesta. ¿Qué es esta que está acá? ¿Cantamos ahora? Manolo. Sí. Manolo tenía una orquesta. Cuando Manolo quiere que lo escuchen desde la otra punta de la ciudad, ¿cómo canta? ¡Fuerte! Entonces decimos que cuando quiere va fuerte. ¿Y cantamos de qué manera? ¡Fuerte! ¡Que cuando! ¡Tres! ¡Que cuando quiere va fuerte, va fuerte, va fuerte! ¡Que cuando quiere va fuerte y se paró! Pero si estamos en la hora de la siesta, ¿cómo hay que cantar? ¡Suavecito! Entonces decimos que cuando quiere va suave. ¿Y cantamos de qué manera? Suave. Que cuando quiere va suave, va suave, va suave. Que suave. Y cuando Manolo quiere llegar con su orquesta y con su música hasta la otra punta de la ciudad, no le da el tiempo, no le da el tiempo, no llega, ¿qué hace con la música? ¡Se apura! Entonces decimos que cuando quiere se apura y se apuró. ¿Y cantamos de qué manera? ¡Rápido! Se apuró tanto Manolo, ¿cómo habrá quedado? Cansado. ¿Y cómo volverá? En taxi. Digo con la música, ¿de qué manera volverá? Lento. Entonces decimos que cuando quiere va lento y se durmió. ¿Y cantamos de qué manera? Lento. Que cuando, que cuando quiere. Como les decía hoy, que Manolo hace lo que se le antoja con su orquesta. Cuando quiere no toca, no toca y se paró. ¿Cantamos? Y así quedó presentada la popular murga de canciones para no dormir la siesta. Siempre oficiada por Darío Ribeiro y su selfie mágico. Mientras da vuelta al disco, podés tomarte un café con leche aunque venga con nata y todo. Comerte una galletita, jugar a la escondida. Todo podés hacer menos poner otro disco.